una guerra en la que, de una manera u otra, todos estamos involucrados. Esta idea, por supuesto, no es nueva para los adventistas del séptimo día. Ha sido parte de nuestra teología desde los primeros días de nuestra iglesia. En realidad, nuestros pioneros la sostuvieron aún antes de que nuestra iglesia misma estuviera oficialmente organizada. ¿De qué modo ves expresada la realidad de esta contienda en tu propia vida? ¿Cómo se manifiesta en las elecciones que tienes que hacer y en las tentaciones que afrontas? ¿De qué manera la comprensión de la realidad de este conflicto te ayuda a tomar las decisiones correctas y a resistir la tentación?